Supongo que este es el momento preciso para ponerme a pensar en mi vida. Puedo meditar sobre mi pasado, sobre las cosas que pasé y que me trajeron hasta aquí. Si hay algo que me marcó desde siempre, fue lo que los demás pensaban y decían de mí. Todos siempre decían que era yo un bueno para nada. Me llamaban inútil. En cualquier ocasión que yo pretendía dedicarme a algo, ellos se esmeraban en convencerme de que fuera lo que fuera terminaría siendo un desastre. En muchas ocasiones me hicieron sentir así. Eso me deprimía muchísimo. Inútil. No sirves para esas cosas, me decían. Una vez, de pequeño quise participar en un grupo de pintura que había en la escuela. Mi madre me dijo que tenía las manos torpes, que sería un mal gasto de pintura, que ni siquiera dibujaba bien. A mí siempre me temblaron las manos. Las cosas se me resbalaban. Rompía frecuentemente vasos y platos cuando me mandaban a lavarlos. Y también allí recibía gritos de todos en mi casa. ¡Eres un inútil! ¡No haces nada bien! En fin, deseché la idea de pintar. Años más tarde, las cosas seguían igual. Mi familia me trataba igual. Un día nos visitó en casa un primo mío por parte de mi padre. Era su sobrino favorito. Llegó mostrando a todos su gran virtud para tocar la guitarra. Tocaba melodías hermosas, hacía unos acordes muy bonitos y a mí me gustaba mucho. Me quedé maravillado con su talento y quise ser como él. Le pedí a mi padre que por favor me regalara una guitarra como la de mi primo, que también quería aprender a tocar. Se lo dije en presencia de mi primo y entre ambos se rieron burlonamente de mí. Y mi padre me dijo que mis manos eran torpes y que no se gastaría ese dinero en un idiota como yo. Después de decir esto, una carcajada más fuerte me llenó de vergüenza. Me sentí muy triste y como ya había hecho con tantos anhelos, me olvidé de aprender a tocar la guitarra. Nunca me atreví a contradecir algo que me decían mis padres, porque eran mi única familia. Solo sufría en silencio sus reproches y malos tratos. Sí, Dios mío, sí. Durante mucho tiempo albergué en mi corazón una pena y una rabia muy grandes. La gota que hizo rebosar el vaso llegó el día en que le conté a mi madre que me sentía muy enamorado de la muchacha que vivía enfrente. Ella era bellísima, de largos cabellos castaños. Tenía unos ojos preciosos color ámbar. Isabel se llamaba, y no había hablado nunca con ella. El solo mirarla me había bastado para enamorarme perdidamente de ella. Cuando se lo conté a mi madre, ella se echó a reír descaradamente. Luego corrí a decírselo a mi padre, y entre los dos se burlaban de mí y se reían a carcajadas apuntándome con el dedo. Después de este bochorno, cuando se cansaron de ridiculizarme, me mandaron a la estación de trenes a buscar a mi primo, el que tocaba la guitarra, quien vendría a pasar unas semanas con nosotros. Cuando llegué a la estación había un gran tumulto. Al parecer el tren estuvo a punto de arrollar a un tipo que deambulaba desvariando cerca de las vías. Entre el tumulto de curiosos, encontré a mi primo. Me saludó con sus desagradables modales y haciendo gala de su molesta personalidad. Luego de aguantarlo durante el camino a casa, llegamos y allí había una detestable sorpresa esperándonos. Mi madre, de manera maquiavélica, había invitado a la vecina de enfrente, mi enamorada, a almorzar. Seguramente lo hacía para dejarme mal delante de ella, y así acabar con todas mis esperanzas de amarla y que ella me amase. La situación me resultaba exasperante. Durante todo el almuerzo, mi madre contó e inventó las más embarazosas anécdotas sobre mí, denigrando cada vez más mi imagen frente a mi amada Isabel. Yo me sentía impotente al no atreverme a detener esta situación. Mis manos temblaban más que de costumbre y en varias ocasiones se me cayó de la mano la cuchara, lo que servía de pretexto para que todos, incluso mi amada, se burlaran de mí con descaro. Después del postre, mi detestable primo presumió ante todos sus dotes de músico, dejando cautivada a la señorita Isabel. Ahora la vergüenza dio paso a los celos. Y para colmo, mi madre comenzó a hacer comentarios insinuando la bonita pareja que hacían ellos dos. En ese instante, rompiendo con el mutis que había llevado desde siempre, me levanté de golpe y proferí un grito de negación a las absurdas palabras de mi madre. Todos en la sala comenzaron a reírse, empezando por mis padres, luego mi primo, y finalmente ella, mi Isabel querida. Mi corazón comenzó a latir con más y más fuerza. Ahora ya no los escuchaba reír, solo escuchaba el latir apresurado de mi colérico corazón. De mi bolsillo saqué la navaja con la que me afitaba. Era muy afilada. La abrí muy rápidamente. En un segundo estaba frente a mi madre, quien aún reía, y con un certero movimiento le cercené la garganta, haciendo saltar un chorro sangriento en mi rostro. Todos quedaron estupefactos. Mis manos ya no temblaban. Después, de un veloz salto, alcancé con la navaja las gargantas de mi padre y de mi primo. Isabel quiso salir corriendo, pero no logró escapar de mi abrazo. Gritó desesperada. Ese grito se fue apagando al escapársele el aire por el abierto corte que le había hecho con la navaja. Yo ya no era más un inútil, porque no había quien me lo dijera. Me acerqué al cadáver aún convulsionante de mi madre y, untando un dedo en la viscosa sangre, dibujé en la pared una hermosa rosa. Luego me dirigí al cuerpo de mi primo, que aún sufría espasmos. Dejaba escapar aire por la herida de su cuello. En ese momento me sentí inspirado. Supe que era tan bueno con la guitarra como él. Le tomé la mano izquierda y le cercené la punta de un dedo. No recuerdo si fue el anular o el dedo corazón, pero ambos tenían unas uñas largas. Me costó muy poco arrancárselo. Mi navaja era muy afilada, y cuando lo hice, tomé la guitarra y, usando mi improvisada y sanguinolenta uñeta, comencé a cantarle a Isabel una linda canción que aprendí en el colegio. La canción hablaba de amor. Yo ya no era más un inútil. Luego de eso me entregué a la pasión y poseí el bello cuerpo de mi moribunda amada. Mis manos ya no temblaban, ya no me importaba nada. Incluso ahora que me están poniendo las correas de esta silla y un casco con cables muy incómodo, no me importa nada. De hecho, estoy feliz porque mi familia, mi amada y los policías que me encontraron en el salón de mi casa se dieron cuenta de que yo no era un bueno para nada, que sabía pintar, tocar a la guitarra, amar a una mujer y también sabía matar. Yo ya no soy más un inútil.